I'll show you what it feels like now I'm on the outside. I'll show you what it feels like. Dos británicos se unen con esta canción del año 2014. Calvin Harris, que nació en Escocia, y Ellie Goulding, que nació en Inglaterra. Y la canción Outside, música dance. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Y de música dance del siglo XXI, Outside, Calvin Harris, Ellie Goulding. Pasamos a la música disco de los 70, es Anita Ward. Ring My Bell, es Estrellas de Medianoche, fin de semana. Back.

Es el dúo inglés Moloco y The Time Is Now. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7, lo mejor del dance. Y también traemos algo de reggae. ¿Y quién más que Bob Marley? Para deleitarnos con Could You Be Love? to infinity. We're higher, we're reaching for divinity. Es el llamado Eurodance. La canción Euphoria es Loreen, una cantante sueca. Estrellas de medianoche, fin de semana. Lo mejor del dance. Todas las décadas, todos los géneros. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Vamos con la agrupación Imagination. Music and Lights. Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7.

En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Let's stop it for a sec. Okay, let's do it. Get it, get it, get it.

Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Bueno, y comenzamos un nuevo día. Son las 0 horas 3 minutos del sábado 17 de junio del año 2023. Y aquí estamos, emisora cultural de Pereira 97.7, presentando Estrellas de Medianoche, fin de semana, con todos los géneros del dance, con todas las décadas de la música. Casey and the Sunshine Band, Dance de los 80, Baby, Give It Up.